Con la Seque de Día de Energía, fijar las pautas del concurso público nacional e internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el periodo de concesión y como mínimo los siguientes anexos: contrato de concesión, perímetro y descripción, inventario, seguridad de presas, embalses y obras auxiliares, normas de manejo de aguas, guardias permanentes, protección de ambientes seguros, obras y trabajos obligatorios. En caso de que el proceso de privatización quede desierto, las acciones volverán al Estado Nacional y entonces allí el desquiciado de presidente que tenemos se la va a regalar a un amigo de él para seguir con la joda que tiene este país con las privatizaciones. Cerramos con el deporte y una buena para el tenis, en este caso para decir que una vez más Horacio Ceballos logró un título, en este caso en dobles, junto a su eterno compañero, el catalán Granollers. En este caso, en lo que fue el Master 1000 de Canadá, nuestro compatriota, el argentino Horacio Ceballos, número uno del mundo, junto al español Marcel Granollers, derrotaron en el día de ayer al austriense Rajiv Ram y al británico Joey Salisbury por 6-2 y 7-6 y se adjudicaron el Master 1000 de Montreal. Con esta victoria, la dupla se convierte en la séptima en conseguir dos veces el título en Canadá. Ya lo habían obtenido en Montreal en 2019. La pareja de lujo sumó el décimo trofeo como equipo, séptimo en la categoría y es el segundo obtenido en la actual temporada luego de Roma. Estas son las duplas que lograron levantar más de una vez la corona de Montreal: Bob Hewitt y Raúl Ramírez, el mexicano, en 76 y 77, Peter Fleming y John McEnroe, la mejor pareja del mundo, sin duda, en la historia del tenis en dobles en 1979 y en 1984, Glenn Flash y Robert Seguso, 1985 y 1988, también muy buena dupla de norteamericanos, Majek Poupati y Lander Paes en 1997 y 2004, Bob Bryan y Mike Bryan, los dos hermanos Bryan, norteamericanos también, en 2002, 2006, 2010, 2012 y 2015, Alexander Peya y Bruno Suárez en 2013 y 2014, y ahora, por supuesto, nuestro compatriota Ceballos y Marcel Granollers. ...8:10 en la Argentina, reiteramos, 8 de la temperatura, 6:7 la sensación térmica, 70 el porcentaje de humedad. Damos por finalizado de esta manera el segundo y último resumen de noticias para la Renzi de ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Usted está en sintonía de ayer y hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Un 13 de agosto de 1963, era el atardecer, y en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama, el guardián estaba cerrando las puertas y sintió algo frío en las costillas y una voz le decía: quédate piola, viejo, venimos a llevarnos el sable del Libertador y no queremos problemas. Estas palabras, pronunciadas hace 61 años por uno de los protagonistas del robo del sable a San Martín, un curioso hecho histórico que se puede leer detalladamente en el libro El Sable, un libro que escribió Rodolfo Povera, y el atardecer de ese día, bajo la presidencia del doctor José María Guido, cinco militantes de la juventud peronista robaron el sable corvo del general San Martín del Museo Histórico y se lo llevaron envuelto en un poncho. En un panfleto, el grupo dejó sus reclamos: el retorno de Perón al país, la devolución del cadáver de Eva, la ruptura con el Fondo Monetario y el fin de la proscripción del peronismo y el castigo a los responsables de los fusilamientos del 56

y contra Joffre y otro más por apología de terrorismo. Del terrorismo de Estado. Sí. Sí, es contra Milei, Villarruel y Joffre. La denuncia la radiqué después de la emisión del video del 24 de marzo, que usted recordará, en donde se hacía toda una serie de análisis sobre el Día de la Memoria tendenciosos, y esto fue la gota que colmó el vaso de una serie de manifestaciones que yo venía escuchándoles a estos personajes ya desde mucho antes, incluso desde antes de la campaña electoral, haciendo como un intento de justificar el terrorismo de Estado, planteando que en definitiva en Argentina había habido una guerra y que en un estado de guerra se cometieron excesos, que eran las teorías que planteaban los represores en el juicio a las juntas y que fueron desestimadas por la Cámara de Federal que lo juzgó. Entonces estaban planteando nuevamente toda una serie de argumentos tendientes a decir que el terrorismo de Estado en definitiva estaba bien. Yo eso claramente lo tomo como una apología del terrorismo de Estado y de los delitos de lesa humanidad. Antes que siga, es interesante observar, como no podía ser de otra forma, que el fiscal Stornelli no le dio curso, pero sí la Cámara. Claro, esto cuando radico esta denuncia... No, digo Stornelli... esto porque no es casual. Stornelli es hijo de un teniente coronel. Claro, justamente cuando la jueza Cervini recibe la denuncia, me cita que aporte elementos, ofrecí toda la documentación que había de sucesivas notas que venían de largo tiempo, y le digo, esto es una maniobra para reivindicar a Videla, para reivindicar el terrorismo de Estado que está en curso y va a seguir. Y bueno, Stornelli dice, bueno, pero son expresiones, son desagradables, expresiones desagradables, pero están amparadas por la libertad de expresión. Entonces pide que se desestime. Yo voy a... ¿Por qué también el Tata Joffre? Claro, el Tata Joffre porque es quien tuvo a su cargo el video que se emitió, el video oficial que se emitió el 24 de marzo, y porque a través de sus libros y de distintas manifestaciones viene hace años reivindicando indirectamente a Videla. Incluso tiene un libro que se llama Nadie Fue, no sé si usted lo recuerda, que sí, aparece Videla en la tapa. Lo tengo. Bueno, hace rato que viene sosteniendo que como que fue algo necesario y que todo el mundo lo apoyaba. Entonces trata de presentar una versión de, no olvidemos que el hermano del Tata Joffre fue secretario, no sé, subsecretario legal y técnico de Videla. Entonces es gente que está estrechamente vinculada a la dictadura. Y todo esto terminó siendo actualizado por el escándalo que estamos viviendo, que ahora quedó tapado por lo de Fabiola, en donde diputados oficialistas fueron a visitar a los represores a la cárcel, se vieron con las TIC, salieron a decir que estaban injustamente condenados, no, que había sido no, una maniobra la libertad de kirchnerismo. Bueno, esto que estamos viviendo en estos días. Entonces, no digo, de la libertad avanza, no justicialista. Oficialista, dice. Ah, oficialista, le entendí justicialista. Sí, no, oficialista, de la libertad avanza. Entonces está claro que diputados oficialistas han llevado adelante un capítulo nuevo en una cuestión que para mí es muy clara, y es que el gobierno, el presidente y la vice tienen un compromiso con los represores, con los procesistas. Bueno, usted sabe que hay una versión, no sé qué tiene de cierto, que la vicepresidenta aportó a la campaña dinero que se juntó dentro del mundo represor. Pero por supuesto, yo estoy convencido, habrá que probarlo, pero bueno, Stornelli tenía la obligación de investigarlo y no quiso. Bueno, hoy está esta denuncia en la Cámara de Casación Y espero que habiliten la investigación de todo esto, porque es una cosa muy grave. No es como dice Stornelli, es solamente una cuestión de opinión. Porque todo el mundo puede tener la opinión que quiera, pero cuando uno está al frente del Estado y lo que está buscando es reivindicar el terrorismo de Estado, está cometiendo delito. Si uno dice que matar está bien y que torturar está bien o que es disculpable, eso está calificado como delito. Y además hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ellos tienen la obligación de defender el orden constitucional y los compromisos en materia de derechos humanos que firmó la Argentina a través de los pactos y convenciones internacionales. Entonces es mentira que sea simplemente una cuestión de opiniones. Y la interpretación que yo hice de las palabras sucesivas de estos personajes públicas, hoy se revela que forman parte de un plan, tal como lo había manifestado en aquella oportunidad cuando hice la denuncia. Y esto va a seguir, no tenga duda de que van a seguir con esto, en la medida en que la justicia no les ponga coto y les diga, señores, no se puede hacer esto. Fíjense que hasta salieron a decir que tienen en preparación un proyecto para liberar a los represores. No sé, hablan de un indulto, no sé, un indulto lo tiene que dictar el presidente. Bueno, pero dicen que los diputados que fueron de La Libertad Avanza a visitarlo recibieron un proyecto hecho por ellos. Hecho por Guglielminetti. Imagínense usted, y que lo están analizando a ver cómo lo promueven. Entonces, si todos nos quedamos callados, si parece que el hecho de haber ganado las elecciones fuera la habilitación para hacer cualquier cosa, entonces la verdad la Argentina no aprendió nada. Entonces espero realmente que la justicia... Bueno, el tema es ese, porque la justicia haga lugar, ¿no? Claro, exactamente, o por lo menos que siga la investigación, porque yo estoy convencido de que esto va a tener nuevos capítulos. Esto no termina acá. Es como usted dice, recibieron dinero de esta gente, de estos represores, saquearon el Estado en los años 70 y obviamente que tienen dinero. Bueno, los saludo, Gary Candeve. Gracias, igualmente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 41 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El teléfono está dispuesto para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Qué lindo los oyentes que llaman al programa. Hay uno que anda con un crucifijo en la mano y ahora llamó uno recién que con una xenofobia galopante. Ya no somos europeos, pertenecemos a una mezcla de latinoamericanos. ¡Mamma mía! Peronistas gorilas. ¡Aguante Pichetto! ¡Qué vergüenza, por Dios! Sí, Nedra Ramón Mejía, Miguel Ángel Terrensis, Kepa y el amigo, bueno, todos los que integran el programa también, ¿no? Esto es una joya, su programa. Todo el mundo lo escucha, que algunos no lo llamen por alguna razón, pero es muy escuchado, y por el bien nuestro, por el bien. Y también deberían dar lugar en C5N, en otras radios, también con más llegada. Bueno, sospecho de los que no los contraten a ustedes, sospecho. Buen día, Miguel de Casero. Es muy fácil, acá el kirchnerismo y la Cámpora entregaron a Fernández para que quede pegado él, no hable,

por eso mi general con esta improvisación. Con esta improvisación quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual las penas de la nación. Nadie con más corazón nos libró de tanto mal. Nadie como Juan Perón, presidente y general. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego, me pregunta el operador si vamos a cerrar con la marcha de Hugo del Carril el programa. ¿Y vos qué le decís? Y yo diría que sí, me pongo de pie y me saco el sombrero. Bueno, con la marcha peronista le vamos a dar el gusto al operador, entonces... Vamos a cerrar el programa de hoy en este recuerdo al paso a la inmortalidad de Hugo del Carril en 1989. Decime, ¿qué otra cosa más podemos agregar? Y podemos agregar tantas cosas de Hugo. Hugo fue un tipo muy especial. Era un muchacho de barrio, criado en un barrio como Flores, con su amigo Florial Ruiz, que daban serenatas como los pibes, y los dos fueron haciendo su carrera sin apoyo de nadie, sin que nadie les tuviera que dar una mano, sino a fuerza de talento. Y Hugo además fue un tipo leal que se comió el exilio y como correspondía, sin quejarse, y volvió después cuando pudo, y se volvió a afianzar acá, y junto con sus amigos y compañeros puso el cine nacional como bandera, y por supuesto siguió haciendo música y cantando, y nunca dejó de ser peronista, y jamás se arrepintió de ser peronista y de haberse tenido que ir al exilio y haber sufrido cárcel por el solo hecho de ser un militante peronista. Aparte de Hugo del Carril, de Marcel, de Mauré, ¿quién más cantó la marcha? Y ellos tres nada más, fueron las tres grabaciones. El que también la cantó fue el hijo de Hugo en su momento, y Pichi en algún acto, Pichi y Fabián. Ah, bueno, pero eso más que nada ha pedido, ¿no? Eso ha pedido, pero porque los dos son peronistas. Además, Pichi quedó huérfano muy chiquito y lo adoptó Doña Rosa, que se crió en La Boca, en la unidad básica que tenía Doña Rosa, donde le daba de comer a los pobres y enseñaba a las mujeres a cocinar, a coser y a tejer. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Y por supuesto le vamos a dar el gusto al operador, vamos a cerrar con la marcha peronista de Hugo del Carril, en el día que Hugo pasó a la inmortalidad. Bueno, creo que en homenaje a Hugo, que es de todos los cantores el que más impuso la marcha, la tenemos que volver a escuchar. Se merece Hugo que la escuchemos dos veces, porque esta marcha él la inmortalizó. En el día que Hugo del Carril se hizo también inmortal a raíz de esta marcha, cuando decidió cantar la marcha peronista. Hubo otros, Mauré, Marcel y demás, pero la que trasciende, la que más gusta, la que más gancho tiene, es esta de Hugo del Carril. La volvemos a escuchar, ¿por qué no? Trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lo último, Enrique. Bueno, tiene que ver con alguien que tiene mucha suerte en el fútbol, que es Claudio Vivas, que va a ser quien va a dirigir a la selección de Costa Rica de manera interina para los próximos partidos que tiene, los próximos compromisos que tiene la selección costarricense de fútbol, habida cuenta que Gustavo Alfaro renunció al cargo y dejó de ser el entrenador del equipo tico. Claudio Vivas, recordamos, tuvo una larga y extensa trayectoria jalonada de tantos fracasos como su mentor, Marcelo Bielsa, muchacho a que no le guste, es así. Bielsa acumula, lo único que acumula es fracasos en su vida, más allá de que ustedes lo quieran destacar, futbolísticamente puede ser que les guste como piense, bárbaro, yo no digo nada de eso, pero en el fútbol le ha ido muy mal y ha fracasado en todos los lugares donde fue. En este caso, Vivas va a hacerse cargo de la selección de Costa Rica para los partidos que tiene que afrontar por la Nation League de la CONCACAF próximamente en el mes de septiembre. En tanto, Gustavo Alfaro, tras renunciar a la selección de Costa Rica, tiene muchas chances de ser el nuevo entrenador de la selección paraguaya de fútbol. Si alguno de los que escuchan no es peronista y está escuchando igual el programa, tiene que entender que el peronismo es un movimiento y que más allá de un movimiento político, es un movimiento profundamente humanista y profundamente cristiano. Y entonces existe el sentimiento humano. cosa que falta en el gobierno de Milei y cosa que el peronismo va a tener que remendar cuando este gobierno del cachivache no pueda seguir y pida auxilio. Por eso nosotros estamos convencidos que los postulados de Perón son la solución, porque se demostró que se puede hacer una patria justa, libre y soberana, no dependiente y no con el oro en el exterior. Hasta mañana, que la pasen bien, y mañana Dios mediante a las 6 estamos otra vez. AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. Aquí estamos otra vez juntándonos con ustedes para contar los resultados del día lunes 12 de agosto de 2024. Entonces, vamos a la previa. Ciudad 7.547, provincia 1.300.